diablos? ¿Dónde están mis diablos? Super clean, super dope, super OG es el flow. Suelto barras, dicen oh, da igual donde sea el show. Si hubiera banda sonora sería un tema de tempo. La vida pasa muy rápido, pero yo lo hago slow. Super clean, super dope, super OG es el flow. Suelto barras, dicen oh, da igual donde sea el show. Si hubiera banda sonora sería un tema de tempo. La vida pasa muy rápido, pero yo lo hago slow. Siempre a mi lado dos gordos, visten de negro, parece mi escolta. Llevo un culito en la mano, todo repeinado, parezco otra volta. Llego, topedo al sitio, mira mi cara pero no lo notas. Aunque si mira mi vaso, ya no queda ni una gota. El acerito en VIP, no lo pasé para mí. Hoy duermo con una miss, muchos días son así. Lo que no quiere decir que luego no ande de chill. Sé del lugar donde vengo, sé dónde tengo que ir. Mis escoltas son diablos, ellos nunca tienen fin. Mañana trabajan y hoy se acuestan a las mil. Y yo que nunca trabajo, difícil de resistir. Aguantar las tentaciones es mi shit. Estamos in, nos ocurre Tom Madrid. Planeamos Medellín, porque uno es colombiano, aunque el otro sea de aquí. No quiero que se haga de día, no quiero irme a dormir. Cuando esto se acaba, apretamos el repeat. Super clean, super dope, super OG. Suelto barras, dicen oh, da igual donde sea el show. Si hubiera banda sonora sería un tema de tempo. La vida pasa muy rápido, pero yo lo hago slow. Super clean, super dope, super OG es el flow. Suelto barras, dicen oh, da igual donde sea el show. Si hubiera banda sonora sería un tema de tempo. La vida pasa muy rápido, pero yo lo hago slow. Thank you.